los Falcons. Es mi problema, voy de frente. Yo nunca campeé. Salte. Que estás en el medio y voy a atropellarte. Soy arte. Es que siempre los pinto de rojo el esmalte. Vos, salte. Cuando penetrando para los locales, recarguen. Que le vamos a prender todas las balas que falten. A ti estamos yo, Michu Michu. Se te ve que tú quieres mi bichu. Sin problema para mí, eso eres ichu. ¿Cuánto cobre yo te pago el fichu? A ti estamos Michu Michu. Toma bichu, tienes hambre. Tengo un rifle que cuando lo treno, aparte está calambre. Sigan tirando puyas, baby. Parecen alambre. Yo estoy mío y no te voy a matar si tú te mueres hambre. Creando con muerto, bañándome con su sangre. A ti está Michu Michu, toma bicho, tiene hambre. Cuando yo te ataladre con la esta que no falla, te voy a borrar el rostro y del Lima me borraría. El pana mío palero me dice que era otro muerto. Yo los casos pa' ti cojo, yo no fallo, no estoy tuerto. Te mejo la tumba, cabrón, te mejo los tres. A tu padre yo lo mato, donde quiera me lo encuentro. No llamen pareglo por un verso, yo te estrello. Voy a seguir cazando con el rubio y ojos bellos. Tan pendiente la receta, me respalda el cocinero. Dime pa' vos. El que no falla con el tradiento certero. Me gusta que se forme bitch, me gusta el reguero. También vaciar los peines completos enteros. Viví es en los switches, maniga estamos a switches. Diamante los botones, ahora sí que yo me embiche. Regando con muerto, bañándome con su sangre. Gatita Michu Michu, toma bicho, tienes hambre. Cuando yo te ataladre con la X que no falla. Se murieron. Las letras, la L. Mira, dime, Chimi. Ahorita huele a bicho. Los diablos, cabrón, los transformes, los desépticos. Money Weekend, la letra actriz, puta. Ahí me aprecho, dime, Chimi. Obleta. Manuel. Los artistas bandidos, cabrón. Dime, Yeto. Luego en el chef, en el caldero. Dime, Faibo. Tú sabes que no le damos en la receta. Mira, dime, chef. Brrr. Dime, chef. Cambia la receta, que te da los tecatos haciendo fila como los zombies en el video de Michael Jackson. Coño, el manateo, dime, aprecho. Dime Diego. Dime Brick. Dime Nixto. Mira, dime Lugar. Brr. Vamos para la hora que estamos nosotros en la carretera. Mira, dime ese dobleta. Los hijos de puta, ¿viste, cabrón? Fantasmeame para que tú veas que te van a prender los 4-7 con los tambores enganchados. ¿Qué? Reaste la muerte, ¿viste, cabrón? Los diablos, cabrón, ustedes saben lo que ustedes copian.